Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires. Esto es el auditorio de Radio del Plata. Mañana y pasado también estaremos aquí en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, se está hundiendo el barco. Nuestra habitual sección destinada a saber cómo sobrevivir en un naufragio. Nos escriben muchas personas que están en naufragios. ¿Cuántas, más o menos? Muchas. Y quieren saber qué es lo que hay que hacer. Hemos preparado un informe exhaustivo. Nuestro equipo de producción estuvo hablando con marineros. Sí, haciendo simulacros de naufragio. Haciendo simulacros. En el último simulacro se ahogaron 77. Bueno, lo primero que hay que hacer es informarse. Bueno, sí, claro. Informarse de cómo se hunde un barco. Acá el primer dato que dan es que generalmente el agua ingresa primero por el lugar más bajo del barco. Yo pensé que era cuando llovía mucho. Por la lluvia era. Que por la, te agarraba un aguacero y se hundía el barco. No es así. Hay acá consejos interesantísimos sobre previsión. Primero, hay un sentido de etiqueta, ¿no? ¿Hay etiqueta en hay una etiqueta. Situación así? ¿Usted, por ejemplo, espera ver a las mujeres y niños salir primero después de los hombres? Sí. Y sí. O toca la orquesta, ¿es verdad? Que la orquesta tiene la obligación de seguir tocando, incluso abajo el agua. No, no se puede abajo del agua. Hay tipos que tocan la corneta. A mí me contó Gillespie que a él le tocó un naufragio. Sí. Había ido, que sigo contratado por un crucero a las Bahamas, y él tocaba la trompeta y siguió tocando 10 metros abajo el agua. El tipo seguía tocando hasta que vino un tipo de arriba y dice: muchacho, ya está. No. Y ahí recién se agarró. Dejó de tocar. Se agarró a un madero. Respecto de esto, lo primero que hay que hacer es estar atento a las señales de naufragio. Porque uno no se da cuenta al principio, ¿eh? No, te tienen que decir el capitán o los tripulantes, tienen que avisar, no sé yo de qué manera. Y nos estamos hundiendo, pueden claro, decir. No, pero hay en el mar es todo código, son. Se prende una lámpara, toca, ¿cómo se llama? El. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero yo por las dudas me tiro al agua. No, no. Claro, eso es lo malo. Uno no sabe. Esa es la señal de zarpado. A ver si es la señal de zarpar, de mate y venga. Sí, no, esa. En media hora serviremos el almuerzo o nos estamos hundiendo, sálvese quien pueda. No sé. No, bueno, por o sea, eso. Si bien sube al barco, le dice al que toca la corneta. No a Gillespie, al que toca el. Sí. ¿Cuál es la señal del nos estamos hundiendo? Bueno, sepa que son 7 toques cortos y 1 largo. No. Sí, sí. Nah, corre el riesgo de que cuando toquen el último. Ya se hundió el barco. Claro, además. Y además hay señales parecidas, por ejemplo, la cena está lista, son 6 toques y 1 largo. Claro, usted oye es parecido. Y ya sale corriendo. Claro, ese. Las por mujeres ahí. Y los niños primero, dice usted, y se agarra un bote para usted solo. Es un problema, o el tipo que da la señal tiene el pulso de claro, tiembla. No, no, yo creo que mejor ese. ¿No ponen banderas para todos los marineros? ¿Vio que ponen banderas que significan sí, pero una uno cosa? No está todo el tiempo mirando la bandera. Por ahí usted está durmiendo en su camarote. Usted se fueron todos y usted queda, ve entrar el agua y dice, ¿qué estará pasando? Acá dice, mar dudoso. Colócate el dispositivo de flotación personal, el PFD. ¿Salvavidas? Es el salvavidas. Sí, dispositivo de flotación personal. Si tenés personal, tiempo de agarrar cualquier otro artículo de supervivencia adicional, hazlo. ¿A qué le llama artículo de supervivencia adicional? Agarre lo que sea. Ese. Uy, mirá lo que me encontré. Un artículo de supervivencia adicional. Yo no lo suelto. Pero eso es un pan. Si tenés tiempo, macho, sí, colocate tu equipo a prueba de agua, como por ejemplo un protector de cabeza, chaqueta y guantes. Si hay un traje de supervivencia disponible y el tiempo te lo permite, colócatelo. Ten en cuenta que aunque los trajes de supervivencia incrementan tus probabilidades de sobrevivir en agua fría, no los proveen en barco de pasajeros. Buenas tardes. ¿Y entonces? Lamentablemente no somos... Pero no está incluido esto. 1.500 pasajeros, sí, tenemos 5 trajes. Bueno, pero no lo pensaron antes, mire. No se lo vamos, mire, a dar justo a usted. Pero nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo. Somos un montón acá para usar los trajes. Bueno, lamentablemente no podemos. Acá, mantente calmado y no entres en pánico. Es la misma, siempre el mismo consejo que me dieron el otro día cuando para me quedé encerrado en el ascensor. Sí, para todo le dan. Para todo te dice que te mantengas en calma, sí. No. Para reservar una mesa en un restaurante, por ejemplo, también, si tocas timbre en una casa para jorobar, sí, en vez de salir corriendo, no, mantén la calma. Mantén la calma, sale el tipo y te encaja una patada. Sí. ¿Qué es esto? A la defensa de Boca también dice, mantén la calma. Sí, mantén la calma, sí. Bueno, atención, dice, no uses el ascensor. ¿Hay ascensor acá? Yo no sabía que había ascensor. Porque esos cruceros que son de muchos, claro, pisos tienen ascensor. Acá dice que es porque todos los artículos que funcionan eléctricamente deben evitarse. No es por eso. El barco se pone de costado, ya no es ascensor. Claro, queda... Es un subte. Claro. Si se da vuelta, te subís al ascensor, marcás el piso de arriba y te vas para abajo. Y cuando el barco se da vuelta, buenas tardes, sí, buenas por ejemplo tardes, el Posidón, se, sí, da vuelta, entonces vos tomás el ascensor, pero si querés ir arriba, apretás planta baja sí, y sube. Qué extraordinario, bien. Bien. ¿Con qué fuerza lo haces? No tengo la menor idea. Sí. Ten cuidado de no ser golpeado por objetos grandes que están flotando. Busca un bote salvavidas. Si no hay bote salvavidas, no hay bote salvavidas. ¿Pero cómo no va a haber bote salvavidas si es de... Intenta buscar un salvavidas, por lo menos. No hay. Entonces busca algo que flote y lánzalo al agua. ¿Para qué? Si no me lanzo yo. No, usted se tira después. Ah, pero tú con él. Sí. Cualquier dispositivo de flotación es mejor que ninguno. Sí, en general, si no se quiere ahogar, sí. Claro. No hay muchas cosas que floten... No. Que uno pueda agarrar así de... Además el agua está fría. Eso es un problema. Si vas a saltar, siempre mira primero. Sí. Y sí. Puede haber personas, una fuego, roca, hélices, piso abajo, ¿no? Etcétera. No se tire muy cerca del puerto dar, tampoco. Cuando usted está ya en el bote salvavidas, ya llegó, sí, al bote salvavidas. Primero, le voy a decir, hay cosas que usted tiene que llevar siempre. De ser posible, sí, lleva contigo ya de antes del naufragio. Para el viaje, usted se va a hacer un lleva crucero. Contigo mucha comida, agua, mantas y una brújula. ¿Brújula? Siempre. Yo llevo comida en los bolsillos, en todos los bolsillos. Una manta, sí, una manta y una brújula. Lleva un silbato. Justo, no me habían dicho nada. Para tocar pito en medio de la niebla, por ejemplo, te caes en el agua, ves que viene un bote recogiendo a los que están en el agua, entonces vos tranquilamente, tocas pito. Sí, y tocas ya... pito que te amo. Bueno, pero si todos empezamos a tocar pito así, sí, no hay que hacerlo sonar en vano. Y bueno, en plena niebla. Yo igual llevo un silbato a todas partes por eso. Lo primero que hago, un silbato. ¿Usted ahora tiene uno? Ahora tengo uno. ¿Por las dudas? Por las dudas. No digo que se hunda el barco, porque no estamos en un barco, pero por ahí me quedo encerrado en un ropero, ponele. ¿Qué hago? Sí. Pasa uno por afuera del ropero y hay uno que está tocando pito. Y entonces los de adentro del ropero le grito, ¡soy yo! No, y bueno, me sacan. No, mire. Eso te puede llegar a salvar la vida. Que no te agarre un naufragio... Sin silbato. Bueno, sí. Pues igual... se buscaba, ¿y dónde habré puesto el pito? Pero está, pero grita. No hay muchas situaciones. No, pero el silbato es penetrante, se escucha a 500 metros. Pero para llevarlo... Grita, grita y nadie lo escucha, señor. Para llevarlo siempre encima, no hay tantas situaciones en las que uno puede usar... Lleva bengala, una bengala, sí, para festejar. No, bengala es para... Por ahí lo vienen a socorrerlo, bien, dice, prende una bengala. Sí. Da señales, eso, señor. Es, ¿no? No, da señales en la noche. Entonces, ¿quién? ¿Quién va a ver en medio del océano? Otro barco tipo que está... caminando. ¡Ah, oh, qué justo! Y bueno, sí, hay otro barco hundiéndose. Usted no lo ve, pero hay otros barcos. Y no, hay tipos diga. Que están mirando con larga vista. Sí, para ver si ven mujeres desnudas. No, o... mira al firmamento. Ajá. Y entonces, si usted ve una bengala que se eleva, dice, ah, mira, sí, ya sí, se está hundiendo dice, hay que llevar una pistola... De... Ah, una pistola también hay que llevar. Sí, no, señor. Pero la pistola... Por ahí a algunos se le hace el loco, ¿viste? Ya. No juegue estás con ahí la pistola. Que te vas a subir un bote de salvavidas y dice, bueno, no sé qué, no sé sí, señor. Que te quemo, le decís. Cuidado, que además los botes son inflables, a ver si se le dispara algo, se pincha el no bote. No sé si son inflables, los botes de salvavidas no son inflables, ¿nunca los vio? Sí, pero... Vas a estar inflando el bote, se está hundiendo el barco. Como... Más cuando uno tiene miedo, ¿viste? Que tiene poco aire. Entre la hiperventilación del jabón que tenés y de inflar el bote te quedas así a la tercera soplada te quedas seco. Pero ya están inflados de antes. ¿No? Entonces, ¿para qué son inflables? Es el de gomón. No son inflables si ya están inflados de antes, señor. Después los pliega cuando llegan al... Ah, después, sí, a la isla desierta ese momento, muchacho. Antes de meternos tierra adentro a ver si pescamos algo para... Vamos a doblar el bote. ¿Qué van a decir cuando lo encuentren así? En el puerto, o sea, con nosotros cuando... Ah, en el puerto, sí, ¿para qué vamos a ir a una isla desierta? Vamos directamente, seguimos a Buenos Aires. Hay que tomar decisiones rápidamente cuando uno tiene un naufragio. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo no, creo... me tiro, no me tiro, me quiere mucho, poquito, nada, no. No. No, no es bueno atarse el uno al otro, no atarse... Ah, buenísimo, se ahoga uno, se ahogan todos. No. Agarrarse de una cuerda. Claro, que usted habrá tenido la precaución de llevar junto con la manta, la brújula, el revólver, las bengalas y el mate. Los barcos están llenos de cuerdas. Yo sé si hay algo que sobra en los barcos. Sí, sí. Yo, mire, estuve en muchos barcos, estuve en buquebús varias veces y te juro que no vi una cuerda por ningún lado. Vi un montón de cosas. Sí, las tiene. Chocolatines suizos, botella de whisky, niños. Pero cuerda no vi ninguna. Sí, las tiene para amarrar al puerto. Al puerto, para que no se le escape el continente. Para que no se le escape. Están siempre atados. Acá decía algo acerca de la conducta en el bote salvavidas. Suponga que... Hay un escalafón, ¿eh? Ah, hay que ver la cosa. Suponga que subimos varios... En un bote salvavidas. Muy bien, nos encontramos, ¿qué tal? Antes que nada me voy a presentar. Dice, en un bote salvavidas usa las raciones con moderación. ¿Hay raciones? Sí, porque están en el fondo, tienen un... No me diga. Como una tapa de plástico, pongámosle. ¿Sanguchito? No, hay raciones. Sí, raciones, claro, sanguchito. Son para... Yo lo primero que hago cuando subo en un... Fenómeno. ¿Qué hay para morfar? No, vamos a ver. A ver. Somos 20. Mesura con el Marroco. Pero bueno, por eso. Vamos a repartirlo. Hay raciones que para dos noches. Usa las raciones con moderación. Es decir, porque hay gente que lo primero que hace, no termina de subirse al bote salvavidas, como eso que suben al buquebús y enseguida enderezan para comprarse un sándwich. Alfredo. No terminaron ni de sentarse. Sí. Bueno, igual. Son todos nuestros planteles. Se suben ahí. Y dice, bueno, a ver dónde está el fondo. Muchachos, sándwiches. No. Y empiezan a comer. No. No, eso. Le abre el apetito, el estrés le abre el apetito. Es para después, es para que no nos muramos de hambre. Dice, usa bengalas. ¿Más bengalas? Sí, solo cuando es evidente que llamará la atención de un rescatista, ¿no? Porque sí. Dice, ¡ah! ¡Qué onda, ¿no? Bien. No. Acurrúquense para mantenerse caliente. Sí. Venga, señorita. Somos 20. Somos 20. Organiza turnos de vigilancia. ¿Quién va a venir a afanar? No, señor. Tiene que vigilar. ¿Quién va a venir a afanar un bote salvavidas en medio del océano? Mire, está pasando de todo. No, pero pasa cualquier cosa, ¿eh? Sí, hoy la cosa sabe cómo está, ¿no? No, pero... Ah, escúcheme. Lo primero que hago es que vigilar acá. No, usted está en alta mar, vigila por si lo vienen a salvar a no, alguno. No, y vigilarlo entre nosotros también. Porque aprovechando la situación, por ahí te bolsiquean. ¿De quién lo va a bolsiquear? A mí me afanaron, en el último naufragio me afanaron 60 mangos. ¿Pero qué? Y yo dije, nadie se mueva. Pero no sabrá, ¿a dónde se van a mover? Si me no hicieron se 60 mangos. Y no me digan que fue uno de afuera. Mire, es importante en una situación así de convivencia extrema, como lo es el naufragio, ¿cómo le va? Sí. Respetar... Ah, sí. A los ancianos. No. Ah, no, a los ancianos no. Sí, no, sí, a los ancianos los tiene que respetar, sí. Pero... Sí, lo respeto o no respeto. No, sí, lo respeta, pero... No me tiene cansado, se me sentó encima. No, hay que acurrucarse. Yo no me voy a acurrucar encima de un anciano. Sí, sí, señora, se tiene que acurrucar. De... Le da calorcito y usted a él o a ella. Bueno. ¿Cómo se aprovecha la situación usted, Hay que establecer un líder. En general aparece un líder natural. Ah, sí. Un líder natural. Compañeros. Bueno. Y entonces, seguir las directivas de ese líder. Se van a dar algunas situaciones de disputa. Ajá, sí. De... ¿Qué te venís a pensar acá y que manda soy yo? Claro, y ese tipo de ¿quién cosas. ¿Quién es menos? Vamos a ver quién es menos. Yo, capitán... Para no, mí no, no, no es así. Lo mejor es cantar. No, no, no es que... Capitán... Cantepri no es. Subcapitán. No, no. Tercero del capitán. Tiene que tomar... Último para limpiar el barco. Tiene que tomar la responsabilidad. Pri para comer. Último para ser guardia. No puede ser así. Pri para acurrucarme con la pechugona. No. Nos vamos a morir todos. Último. Mire que se han dado situaciones... que ante una persona muy molesta para la supervivencia... Ah, lo, sí. Lo viejo. Sí, sí. Yo no voto... No se entera nadie. Porque al señor Rabuffetti... Sí. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un oyente. No, señor. Bueno, otros consejos. Mantén, dice, organiza turno de vigilancia. Recolecta agua de lluvia. Sí, no vaya a tomar agua de mar. Para lavarse la cabeza, sí. No, señor. Yo siempre junto, porque... Nos rescatan, no voy a andar con estos pelos. Es para tomar, si usted toma el agua de mar... Se muere, ¿no? Chau. El que sueña que se muere, se muere. Sí, sí, ¿por sí. ¿Por qué chau? Es tóxico. Yo tomaría agua, eso debe ser una leyenda. No, no, el agua... Te vuelve loco, ¿no?, el agua de mar. No, no se vuelve loco. Sí, ¿no? Sí, te vuelve loco. A mí me dijo Rolón que el 70% de los tipos que lo van a ver al consultorio es porque tomaron agua de mar. ¿Qué? Tragaron agua en la playa. Y el tipo tambaleando ahí con los ojos medio extraviados, dice, doctor, dice, tomé agua de mar. Sí, sí. Caña, agua de mar. Será la marca de la ginebra. Entonces Rolón le empieza a preguntar, qué sé yo, ¿no? Bien, después, otras cosas. Trata cualquier herida lo mejor que puedas. ¿Cómo? Si, ¿había si nadie heridas? Tiene una herida, abre una herida para poder tratarla. Mantén tu determinación. Eso es importante. Claro, si usted decide no puede algo, ser indeterminado. Sí, si titubea. Ah, yo creo que vamos para acá, tenía vamos que ver para con allá. Una cuestión de análisis gramatical. El más determinado es quien sobrevive a difíciles condiciones, bla, bla, bla. Sí, ¿quién es acá el más determinado? El líder. Él. El líder, él. Y el más indeterminado. Sí. Uno. Si no puedes encontrar un bote salvavidas, bueno, hubiéramos empezado por ahí. ¡Ey! Me dice lo que tengo que hacer cuando estoy en el bote y después al final. ¿Sobre dice, qué estamos... Si no puedo encontrar un bote. Bueno, si no puedo encontrar un bote. ¿Sobre qué flotamos? Busca la siguiente mejor cosa. Como por ejemplo. Sí, esta. ¿Cuál es? La siguiente mejor cosa. Sí. Mire, esa es la siguiente mejor a cosa ver, amor, de cualquier ítem. Le dice usted a su novia, agarrándole la pera. ¿Cuál es la siguiente mejor cosa después de un bote salvavidas, eh? Bueno. Y ella le contesta lo mismo que usted. Por ejemplo, es una balsa salvavidas. Objetos del barco. Sí. Restos flotantes. Por ejemplo, todas esas por ejemplo, pelotas. El capitán. No. ¿Es esa... parte del capitán? Que... No, ninguna parte, señor. Esas pelotas que estaban, que las tiran a la piscina en los cruceros, pelotas grandes, claro, inflables. Que son molestan. Del capitán, porque él jugaba mucho en la piscina. ¿Todas esas pelotas son del todas capitán? Todas esas pelotas son del capitán, es un él jugaba él. Bueno, entonces usa las pelotas del capitán. Ahí está. Como reemplazo. Y se agarra bien fuerte, sí. Y por ahí lo conducen al África. Y se salva. Después, algunos datos adicionales. Estar en agua fría causará... Frío. Hipotermia, no sí, frío. Hipotermia. Ah, es una fea enfermedad, ¿no? Sí. No, es frío, mucho frío. No, es el hipo. Ah. La hipotermia te provocará ganas de dormir. Che, qué ganas de dormir, me agarraron justo. No, es hipotermia. Si, no, eso llama sueño, eso. No. No duermo hace tres noches. ¿Cómo dice? ¿Tengo sueño? ¿O tengo, ando con unas ganas de dormir? No, dulces, esto, dulces ¿no? hipotermias, le dice cuando se va a dormir. Si te quedas dormido o caes inconsciente, corres el riesgo de ahogarte, claro, especialmente si estás adentro del agua. Sí, porque usted se duerme y no se da cuenta que no, se está ahogando. No, claro, se empieza a soñar que está en cualquier otro lado y no nada. Después, el agua fría es peligrosa, ¿eh? Uno en agua muy fría puede durar 3 minutos. Tus manos y dedos se adormecerán muy rápidamente. Incluso no te podés abrochar. ¿Qué cosa? Si no tengo nada para abrochar. El chaleco salvavidas, señor. Ah. Así que, bueno. ¿Cómo se calienta uno en no el sé, mar? No sé, señor. No sé. ¿Cómo no sabe? Si usted da los consejos. No sé. Si eres una persona que viaja por mar constantemente... lleva también la bolsa, se venden bolsas de supervivencia. No es barata, pero tiene de todo. Es de supervivencia y es todo cara. Para el superviviente. Es lo peor. Tiene, plata tiene también. ¿Y para qué tiene plata? La bolsa de supervivencia, y porque por ahí usted se salva, llega a un lugar extraño, y ¿qué va a decir la gente? Bueno, las ratas. ¿Las ratas qué pasa? Las ratas no pueden predecir el futuro. Abandonan el barco porque se dice que las ratas abandonan el barco antes. Entonces es verdad eso. Hay gente que incluso lleva una rata a ver si se le escapa. A una rata y la tiene ahí en el camarote. Cuando la rata se escapa, el tipo se va y se salva del naufragio. Bueno, parece que esto no es verdad, No es verdad. Abandonan el barco por miedo, porque viven en los lugares de la nave donde el agua ingresa primero. Ah. Bueno, pero entonces ¿qué? Suben las ratas. ¿Eh? Ya suben las ratas cuando ya se está hundiendo el barco. No anticipan nada. No, se van del barco, no sé dónde. ¿A dónde? Y no sé. No sabe la rata dónde ir. No sabe la rata, no. Ataques de tiburones, cuidado, porque usted por encima ahí, que naufragamos. Se junta el hambre con las ganas de comer del tiburón, ¿no? Usted se cae al agua, se agarra a ponerle de una cosa flotante. Sí. Por ejemplo, esta. Puede ser. Y está ahí, bueno, salvado el hombre, dice usted. Ahora solamente me queda esperar que me vengan a rescatar. Tiene su silbato, por ahí toca pito, pipi. Tiene todo, bengala, todo. Y en eso. El barco no. O mejor dicho, entonces. Tiburones. Un tiburón. De tanto tocar pito. Lo llama, el tiburón siente las vibraciones. Sí, le gusta. Y dice, para mí que por acá hay un naufragio, sino que va a haber un partido de fútbol. Y ¿sabe cómo se pone, loco? El tiburón va, donde ve, oye el pito, va, qué sé yo, lo ve a usted. Chao. Y se lo morfa. Pero no hay algo, una medida dice, precautoria, porque... Sin embargo, son raros los ataques de tiburones. ¿Cómo son raros? El tipo te ataca andando para atrás, qué sé yo, te hace un... Es poco probable. Nada, cabeza abajo, ¿qué? Raro en estos informes significa poco infrecuente, probable. Infrecuente, ¿no? Infrecuente. La única razón por la que los ataques de los tiburones se vuelven titulares de los medios es porque deben ser tiburones oficialistas. es que, porque ocurren con rareza, claro. Claro, si ¿por todos qué los días se comieran los tiburones 5 o 6 tipos, ya no saldrían ni en la última página. Además tiene dos noticias, la del naufragio y la de los tiburones. Claro, si los tiburones están dando vueltas o rozando el bote salvavidas, evita entrar en pánico. Claro. Otra vez. ¿Quién va a tener miedo? Sí, no. Claro. Yo cuando veo que los tiburones están rozando y dando vueltas alrededor de mí, digo, no voy a tener miedo. No. ¿De qué voy a tener miedo? Mantiene la calma como puede. Claro. ¿No sirve tirarle las provisiones que llevan? Mantengo la calma del desmayado. Sí, en sí. ese caso, porque inmediatamente pierdo el conocimiento. ¿Por qué no le tira los sanguchitos esos que tenían abajo está. De...? Bueno, no, porque quieren más. Después el tiburón es insaciable. Vos le tirás un sanguchito y después viene de nuevo. Ah, y el quinto sanguchito sos vos. Bueno, y todo así. Y todo así. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a sacar un pasaje para el Titanic. Muy bien. Para New York. ¿Lo quiere... primera clase, por favor. ¿Primera clase? Bueno, mejor de tercera clase. Tercera clase es lo primero que se hunde en caso de un naufragio. No, vos no tenés. Sos del Titanic, vos. Vengo porque me han dicho que este barco no se hundía. Uh-huh. El Titanic. Sí. Así que, como yo antes, hasta ahora, nunca viajé en barco porque tenía miedo de un naufragio. Pero justamente. No. Me han dicho que este barco... Sí, vino al lugar indicado. Claro que sí. Vamos a iniciar un viaje. Sí, me imagino, se trata de un barco. Está en el puerto, yo eso es lo que vi. Navegaremos... ¿Qué se cree? Que pensé que era un casino. Parece. Navegaremos entre témpanos. Ajá. Y vamos con orquesta, es una orquesta... Uh-huh. Con todo incluido. Hay... Bueno, no me importan todos esos detalles. Le estoy pidiendo un pasaje de tercera. Bueno, sírvase. ¿Es usted solo? Sí, estoy solo. Ah, va a viajar solo. Estoy solo. Bueno, muy bien. ¿Cuánto es? 65.000 pesos. Lo puede pagar en cuotas, ¿eh? Me temo que ya zarpó. Lo perdí por un minuto. Qué mala suerte tengo. Bueno, qué en pena. El próximo viaje. ¿El próximo viaje del Titanic? Sí, sí. Usted es invitado. Soy mío. El primero. Bueno, muchas gracias. Invitado. Muchas gracias, capitán. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Mirá. Un témpano. ¿Eso es un témpano? Sí, pero no te preocupes. Lo voy a enfrentar directamente. Total, este barco no se hunde. Dale con todo. Lo agarro bien en el medio y lo dejamos Rolito. Lo dejamos. Sí. Gabriel Rolito. Allá voy. Iceberg. Pausa.